mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Y los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos, se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. Aterrorizados por su gran tormento, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán: ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible para ti! ¡Oh, Babilonia! ¡Tú, gran ciudad! En un solo instante el juicio de Dios cayó sobre ti. Los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella, porque ya no queda nadie que les compre sus mercaderías. Ella compró grandes cantidades de oro, plata, joyas y perlas, lino de la más alta calidad, púrpura, seda y tela de color escarlata, objetos hechos con la fragante madera de alerce, artículos de marfil y objetos hechos con madera costosa y bronce, hierro y mármol. También compró canela, especias, especias aromáticas, mirra, incienso, vino, aceite de oliva, harina refinada, trigo, ganado, ovejas, caballos, carretas y cuerpos, es decir, esclavos humanos. De las delicias que tanto amabas, ya no queda nada. Todos tus lujos y el esplendor se han ido para siempre, y ya nunca volverán a ser tuyos. Los comerciantes que se enriquecieron vendiéndole esas cosas se mantendrán a distancia, aterrados por el gran tormento de ella. Llorarán y clamarán: ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible para esa gran ciudad! Ella se vestía de púrpura de la más alta calidad y lino escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En un solo instante, toda la riqueza de la ciudad se esfumó. Se esfumó. Y todos los capitanes de los barcos mercantes y los pasajeros, los marineros y las tripulaciones se mantendrán a distancia. Todos clamarán cuando vean subir el humo y dirán: ¿Dónde? ¿Dónde habrá una ciudad de tanta grandeza como esta? Y llorarán y echarán tierra sobre su cabeza para mostrar su dolor y clamarán: ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible para esa gran ciudad! Los dueños de barcos se hicieron ricos transportando por los mares la gran riqueza de ella. En un solo instante, se esfumó todo. ¡Oh, cielo! ¡Alégrate del destino de ella! Y también ustedes, pueblo de Dios, apóstoles y profetas. Pues al fin, Dios la ha juzgado por amor a ustedes. Almorzamos con Apocalipsis capítulo 18, verso 9 al 20. Aquí llama la atención la larga lista de cosas que se vendía en Babilonia. La pregunta es, ¿por qué la Biblia pierde el tiempo mostrándole la larga lista de compras? Para que se vea que toda la lista es de puros lujos y no hay ninguna necesidad. Es decir, que esta ciudad era ciudad de excesos. Y tienes que saber que los excesos siempre son destructivos. Vicios y cosas a las cuales no podemos decir no. ¿Existe en tu vida algún exceso que te está destruyendo? Ríndelo hoy ante el Señor.